Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. ¡Holi! Bienvenidas una temporada más a La Palabra Errante. ¡Qué alegría! Y eso, que hemos vuelto y estábamos prometiendo hablar de cosas. Pero vamos a dejarlo un poco para el final, ¿no? Para darles hype. Vamos a empezar por otras cosas. Como por ejemplo, saludando. Hola, Aritz. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y aprovechamos ya la primera novedad, ¿no? Dale. Que es hablar de lo que estamos leyendo en estos momentos, de manera de salud. Y yo soy un poco abuso porque estoy con tres libros a la vez. Pero tiene su razón. Y aquí empiezo ya. Primero estoy con este, El Señor de los Djinn, de Dormevela. Una maravilla. Si habéis leído el tranvía número 15, La Maldición del Tranvía número 15, en el mismo mundo, Jelly Clark. Ya se me ha convertido en un fijo para mí y me hace mucha la pena. Un mundo de jeans, magia, Egipto de principios del siglo XX. No ha gozado. Y luego otros dos, pero por más temas profesionales, vamos a decir, que estoy leyendo y releyendo. Uno, qué raro, Nieves Morris, que estoy por aquí. Todas las chicas descalzas, porque le entrevisto en un par de semanas y estoy que venga a coger apuntes. Y luego hablaremos también de las lecturas del verano, pero yo adelanto que estoy releyendo una de mis lecturas de verano, que es Soy lo que me persigue. Lectura amable, simpática, sobre los traumas y el terror. Y eso también va para entrevista, así que entre placer y profesión, aquí ando. Sí, pero no suele ser, o sea, lo de los traumas para el verano, lo veía más navideño. Pero es que todo lo que he leído, casi prácticamente todo lo que he leído este verano ha sido relacionado con la salud mental. O sea que si ya estaba mal antes del verano, antes de acabar la temporada, este inicio, no prometo nada. O prometo demasiado. Pero bueno, y he leído mucho de salud mental, pero bueno, ya hablaremos luego de las lecturas del verano. Hola, Tati. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo no soy Aritz, así que yo solo estoy leyendo una novela, como espero la mayoría, que básicamente es Corre, Renina, corre, que es una lectura conjunta que estamos haciendo un grupillo en Twitch. Así que ahí estamos. Es de Celia Ño, que es una autora que ya es habitual en mi canal y que seguramente venga para hablar de esa noveleta en concreto. Yo aprovecho para decir que quiero participar en la lectura conjunta, pero todavía no he empezado a leerlo. Pues todo tuyo. Hasta el día 15 tienes. No queda tanto, ¿eh? Son 100 páginas. Se puede hacer, bueno, se puede hacer. Sí, puede. Venga, Rebeca. Pues Oli. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo estoy leyendo, no sé si se ve. Hijo Dorado, de Piers Brown. Es la segunda parte de Amanecer Rojo y me está gustando más que el primero. Yo tampoco soy Aris, yo de uno en uno. Oye, yo estoy releyendo, los otros sean relecturas y análisis. Y sí, estoy con Jersey, es una serie durilla, pero bueno, mola. Yo la amo fuertemente. Y no me hagáis spoilers, hacerme el favor, que voy por el segundo nada más. Bueno, me quito la cremallera para saludar a Monse. Hola, Monse. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espera que busco la portada, que si no, no se ve. Y luego, yo me estoy leyendo este, así de desaparecida, de Harlan Coben, no sé si se pronuncia así o no. Y sinceramente no me está gustando mucho. Lo que tiene este señor es que a mí como... Vaya, que me gusta leerlo sobre todo... para pasar ratos así como pensando, a ver, no, ahora no, no puede pasar esto, y ahora pasa, ¿no? Pero esta es bastante flojita. Las otras que he leído de él están bastante mejor. Esta es una de las de Myron Bolitar, que es un personaje así un poquito machistote, un poquito señor hoy a ti, y no me acaba de gustar. Pero bueno, hay algunas cosas que sí, así el cambio de ritmo y tal, pues eso, como escritor está bien ver cosas de estas. Y luego, espera, que si no, no se ve así. Y luego me estoy leyendo este de Alicia Pérez Gil, pues como ya me lo he leído más de una vez, pero lo tienes allí para ir sacando cositas y cuando escribes historias, pues vas repasando que va muy bien. ¿Puedes decir el título para la gente que solo oye? Ay, perdón, yo pensé que lo había dicho. No, dominar la estructura de tu novela. Yo tengo que desempolvar el de personajes que me va haciendo falta. Pues eso. ¿Y tú, Laura? Y yo pues estoy con dos libros a la vez, pero uno es el de La mesilla de noche, de leer antes de echarme a dormir, que últimamente estoy tan cansada que es muy poquito, que estoy con La princesa de invierno, de Paula Gallego. Y para conducir ir al trabajo, ahora estoy con... se va a ver fatal el reflejo, This Twisted sí. Bones, de Lexi Ryan, que es la segunda parte de una biología, y resulta que se me han juntado dos cosas que son así como de fantasía romántica y pues un poco me para pasar el rato. Sí, se me está atragantando un poco tanto señor intenso. ¿Y encima no tendrá espadas? Sí que tiene espadas, pero bueno. Deficiente. Mal hechas. Entonces, no son mis espadas. Pero bueno, y bueno, tampoco tiene espadas de las otras. Corramos el tupido velo. He visto caras de confusión, pero bueno, vamos a dejarlo. No, no, mira, más que confusión, yo creo que ha sido sorpresa. Sorpresa. Sí, oh. Ay, ya empezamos. En fin, sí. Nada, pues que hoy vamos a hablar un poco también de las lecturas del verano, no solo de lo que estamos leyendo ahora. Pero no sé si queréis que hablemos primero de eso o hacemos algún adelantito de lo que se viene, para ir intercalando. Estás deseando contar. Piden un adelantito. En el chat piden adelantito. Venga, piden adelantito. Sí, pero lo grande déjalo para lo último. Lo grande. Adelantito. Un adelantito. Bueno, pues un adelantito es que este año, viendo que es algo que funciona y que crea comunidad, confirmamos que vamos a hacer NaNoWriMo todas juntas. Todavía está por cuadrar cómo nos vamos a organizar. Seguramente será una competición de equipos de unos contra otros, o sea, solamente solo a dos equipos, que es como nos entra más el espíritu competitivo. El gusanillo, sí. Es más divertido, sí. También. Es más divertido, más salseante. Pero ya veremos qué más. Venga, vamos a hablar de lecturas de verano. Y a todo esto, si alguien tiene alguna sugerencia, pues somos todo orejas. Si a alguien se le ocurre alguna prueba de fuego que echar a los demás, es maravilloso. Comentan el tema de reservar plaza. Sí. Esto podemos adelantarlo. Sí. Adelantamos que para las habituales que ya habéis participado exitosamente, o que al menos habéis... Intentado participar, no, o sea, no es de esta gente que está ocupando una plaza y no participa prácticamente nada. ¿Cómo me ha pasado a mí en julio? A ti te vamos a echar, Monse. Bueno, tu plaza para otra. No, hombre, no. Pero para las demás, que claro, no sois Monse, no tenéis un estatus de Monse, de liadora profesional, que eso requiere un estatus, pues abriremos unos días antes las inscripciones para que tengáis prioridad. Uh-huh. Daos prisa, porque en noviembre se llena enseguida. Sí. Bueno, en noviembre ya estamos. Noviembre, sí, por eso. No. En noviembre ya sabrá llegar, ya sabrá. Pero llenar. Seguramente para pues las últimas, igual la tercera semana de octubre, abrimos primero la solicitud para las habituales y después para el resto. Uh-huh. Así bueno, que os avisaremos. Sí, todo estará avisado y con antelación hablaremos de los equipos y de cómo se va a organizar y todo. Así que podéis quedaros tranquilas, tenéis vuestra dosis de látigo. También podéis sugerir nombres, quiero decir. También. Sí, porque se nos estaban ocurriendo unos un poquito... No, no lo digáis. No, pero podéis, o sea, contadnos lo que se os ocurra. Es que con las clepsidras y las analemáticas, eso fue la última brizna de creatividad que nos quedó. Pero sí, eso quedó bonito. Quedó bonito. No era como lo que estábamos diciendo. Si al final éramos cleptómanas y anacletas. Sí. Dice Tris que quieren el grupo de Pirra. Entonces acaban con todo. O sea, si a vosotras separadas. Grupo. Lucía. Y hasta Tris. Aquí la profesora. Y Pirra, buah. Pirra, Laura, Tris y Lucía. Hay que separarlas. No pueden estar las cuatro en un mismo equipo. Las dejamos solas. Yo tampoco escribo tanto. No me pongan a la altura de estas señoras, por favor. Sí, además Lucía a medio camp dijo, que podíamos contar también el tiempo de documentación. Y se quedó tan ancha. Es que se estaba leyendo un montón de cosas de documentación. Yo eso no lo apunté porque ya me daba vergüenza humana, o sea... No, es igual. Pues vamos a hablar de libritos de verano. ¿Quién se anima a ser la primera en hablar de qué ha leído? Yo no, que tengo que revisarlo. ¿Nadie se anima? Os mando buscando, yo, ¿eh? Lo estoy buscando. Rebeca, ¿y qué has dicho cri-cri? La primera. Voy. ¡Qué dictadora está Laura! Sí. Está de un uf. He venido tirana. Espera, que te estoy mirando. Mandar. A ver, ordena por... ¿A partir de cuándo? ¿De julio? Sí, junio, julio, agosto. Junio, julio. Tampoco hace falta hacer el repaso todas las... Mientras Rebeca está buscando, yo voy a aprovechar para decir que nos organizamos muchas cosas hace una semana, pero no nos organizamos quién iba a moderar este capítulo. Entonces aquí, a traición, me han puesto a moderar. Entonces... Que se sienta la tiranía. Cinco minutos antes, además. Pito color y todo, ¿dónde vas tú tan bonito? Y le tocaba ella. Aquí contando toda la historia. No, no, Makoto, no tengo un Excel con lo que he leído. Estoy mirando... Yo sí tengo ese Excel. Esta tía, ¡oh! No lo dudábamos. Es broma, ya la estás cogiendo. Tengo un Excel de biblioteca. Tengo ahí. Hombre, ya no dudábamos. Jersey dice, Tati, de ti no me lo esperaba, qué sorpresa. Además es, bueno, a ver si me acuerdo. A ver si me acuerdo, voy a hacer así un... Porque es que además hoy, como no estoy con la biblioteca detrás, he leído... Es que no me acuerdo cómo se llama el autor. ¿Quieres que empiece yo? Sí, por favor, yo vale. Lo voy buscando, ¿eh? Pues mira, yo he sido lo suficientemente precavida como para ponérmelo aquí, ¿vale? He leído, o sea, en sí verano, he leído dos. Estuvimos leyendo El caballero del león de Chrétien de Troyes, que es un román artúrico caballeresco del siglo XII, en mi canal de Twitch. ¿Vale? Esto fue muy gracioso, bueno, no sé, a mí me gustó, que yo iba leyendo la obra en voz alta y luego había gente en el chat que iba acompañándome, así que yo leía en voz alta y hubo gente que se apuntó este libro en Goodreads, en plan, me lo he leído este verano junto con Tati. Y fue muy chulo, un libro que yo ya había leído en el máster de culturas medievales, pero que me apetecía un montón volver a él. De hecho, este viernes en directo hablaré de Ibáin, que es el caballero más tonto de la corte de Arturo. No es broma. Doy fe. ¿De qué es tonto? Es muy tonto. Tontísimo, pobrecico. Es, no hagas esto, que va a salir mal. Y él dice, vale, entonces lo hago. Y obviamente sale mal. Así continuamente todo el rato. Y luego ya más literario, me he leído Ariadna de Jennifer Saenz, que es un retelling mitológico sobre el personaje de Ariadna de Creta, que ha sido un descubrimiento mitológico, porque yo a Ariadna solo la conocía como la hermana del Minotauro. No sabía que era todo lo que acaba siendo. Que no digo nada por si queréis adentrar de forma... sin spoilers en sí. Aunque bueno, no se puede spoilear, ¿no? La mitología griega. Sí, la mitología griega de hace 3.000 años. De... voy a hacer un spoiler. No, pero creo que, si creo que gusta más. No te voy a contar quién era Zeus. No, me refiero, pero si yo qué sé, si empiezas sabiendo que el personaje muere de tal forma, pues como que el giro te lo ves venir. Más que nada, no innova nada, o sea, no innova en el sentido de que el mito es el mito, pero lo interesante es que le da una visión femenina de lo sucedido y hace mucho hincapié en que todos los pecados de los hombres, siempre el castigo recae en las mujeres cercanas, como sí. Por ejemplo Medusa o Pasifae, que es la madre. ¿Didi Erich? No, que por ejemplo Medusa, me está acordando justo la misma, que dices, nada, que se lía con este y dice... pues castigo tú. Hala, no. Claro. A ver, pero es que claro, es que Zeus tenía un poco moral distraída el hombre. No. Ligeramente. Te lo parecerá. Pero a mí Medusa es uno de los personajes que más me gusta, la verdad. Sí, para mí es uno de esos personajes que siempre he querido reescribir. Sí, sobre desde todo un punto de vista vengativo, o sea. Pero no solamente, yo iba a decir vengativo yo, y tú vengativa también. La parte oscura era la mía. Ya me quitan hasta eso. Sobre todo, es bueno hacerlo vengativo, pero también hacerle justicia. Hmm. Un poco ese papel de mujer que es víctima de todo, que es víctima de ese juego de los dioses. Siempre la mitología griega muchas veces me ha recordado a esta, la película de Las amistades peligrosas, que al final ves que todos van jugando con la jovencita y así, pues al final ves que la mitología griega había mucho de eso. O sea, nada, pues me convierto en un toro y secuestro a Europa. ¿Por qué? Porque sí. Porque me apetece. En la ruleta de cosas raras que hacer está... Sí, hoy voy a ser un toro. Por eso, y entonces dar justicia a esos monstruos. En parte, hicieron una antología preciosa, Monstruosas, creo que era de Tinta Púrpura. Y era justo eso, coger monstruos femeninos y una visión. No tenía por qué ser amable ni nada, sino simplemente dar a conocer esos monstruos y muchas veces dar una nueva visión. Que, por ejemplo, hay un relato de nuestra invitada aquí que hemos tenido, de Cristina Jurado, que hace una revisión del mito de las Lamias, que es precioso porque es un poco el origen de dónde viene la Lamias y un poco la evolución de ese personaje al monstruo que se convierte al final. Y es muy chulo. Súper interesante. En la propia novela, Ariadna reflexiona sobre dos formas de afrontar ese castigo, ¿no? Por ejemplo, Pasifae, que es su madre, que el mito es el Minos, no sé qué hace, que Poseidón se enfada y lo castiga haciendo que su mujer sienta una atracción sexual ferviente hacia un toro, de verdad, un toro normal, no es Zeus, es un toro cualquiera, así que la señora hace fabricar una vaca de madera para poder mantener relaciones sexuales con ese toro y de ahí sale el Minotauro. ¿Vale? Este es el mito. Me están encantando las caras que estoy viendo por aquí diciendo, perdón. Ese es el mito. Estoy imaginándome la postura, nada más, de la señora dentro de la vaca. Y de ahí sale el Minotauro. Entonces, explica cómo, por ejemplo, Pasifae acaba siendo una mujer rota en el sentido... Iba a hacer un chiste muy malo. No, hombre, en el sentido anímico, porque... Es que está provocando. No, pero... Petadísima, acabó la mujer petadísima. No se puede ser seria. No. En el sentido de que esta mujer acaba pariendo un monstruo al que le tienen que sacrificar. Joder. Humanos, que tiene que comer humanos. ¿Solo ella... en ese sentido? Y, yo qué sé, contrapuesta a la medusa guerrera, a la medusa que petrifica gente, o a Medea, que Medea la lía pardísima, que es otra de esas, no es una criatura, es una bruja de la mitología que la lía parda porque su amor la traiciona 3.000 millones de veces. Y acaba pues liándola muy, muy parda. Entonces es un poco esa visión, ¿no? De cómo afrontar... Medea no es la que mata a los hijos. Mata a sus propios hijos. Sí. Sí. Sí. Entre otras cosas. Yeah. Sí, sí, sí. Eso es brutal. Y Ariadna reflexiona, ¿no? Puedo ser como mi madre, pasiva, que se refugia en lo rota que tiene la mente, o puedo ser como Medea, luchadora. Y bueno, y Ariadna hará Rebeca, la suya. Rebeca, seria. ¿Qué? Calla. Cada vez que dice lo rota que tengo que tiene. Yo también estaba pensando. No hay ningún spoiler, Makoto, por favor. Y esas han sido mis lecturas. He leído poquito este verano, pero la verdad es que lo he disfrutado mucho. Rebeca, ¿te has localizado ya? Me estoy localizando. Vale. Vale, pues siguiente, Monse. Uf, qué difícil. Me gusta que me hagas esa pregunta. No me lo esperaba. No me lo esperaba. A ver, empezando así... ¿Esto fue en marzo? No, esto es en julio. En julio empiezo, ¿vale? Las vidas de Báthory, de Circa Ports. Esta, de la condesa húngara, bueno, en teoría húngara es ahora porque antes no había, o sea, no se correspondían los límites, vaya, las fronteras, ¿no? Entonces, a partir de una, me quiero leer uno que aconsejó la autora en una entrevista, pero a partir de lo que le pasa a esta señora, pues hay dos, no voy a hacer spoilers, hay dos estudiantes que les apasiona la vida de esta señora y quieren ir pues a Hungría a investigar y a ver y tal, y a hacer un tour para ver los lugares así tétricos, ¿no? Que esto pasa mucho también a veces con los que nos gusta los true crime, ¿no? Y dices, ¡ay, ya pasó aquí y tal! Pues esto, y entonces empieza todo. Y se lía bastante parda, ¿vale? Se lía bastante parda. Hubo muchas cosas que me gustaron muchísimo. Los personajes sí, pero otras cosas no me acabaron de convencer. Pero bueno, eso es opinión personal. Vale. Y luego continúo con Un mundo helado. Ese me lo leí porque es que todos estaban con Novik. ¡Vamos a leernos, Novik! Y tengo que decir que después de oír el podcast de Tati, que salió bastante tarde cuando yo tenía... Gracias. Pues como tenía también una inscripción de estas de de audiolibros y tal, pues continué el libro con el audio y fue mucho mejor. Me gustó muchísimo más que leyendo, porque leyendo, vas leyendo los personajes, hablan bastantes personajes, pero como no te dice quién habla, si es ella o es el hermano o es él, pues te cuesta un poquito entrar en el personaje. En cambio, la señora locutora de creo que fue Audible o Next Story, no me acuerdo porque tuve dos este verano, pues cambia las voces en función del personaje y enseguida entras en el personaje. Entonces este libro... Así como no me gusta, siempre digo, no, los audiolibros no me gustan, este me gustó más el audiolibro que el libro, y la historia es la misma, pero tiene eso, ¿no? Que te sumerge un poquito antes de empezar, y no tienes que ir a ver un momento quién estaba hablando, vale, sí, porque si no tienes que reconocerlo, porque al principio piensas que solo son tres personajes, y luego se van añadiendo, y yo me hago la picha un lío, ya tengo una edad. Yo tuve que comprobar que solo fuera una chica, porque yo pensaban que eran más actrices. Y solo es una. Yo también miré a ver la señora, era una, sí, sí, porque cambia la voz, cambia el tono, cambia todo, o sea, no es solo el tipo de lenguaje que utiliza la autora, que eso, claro, es mérito de la autora, no, es que cambia el tono, cambia la voz, parece, incluso diría más, una voz más masculina, una voz más femenina, una voz más de niño, bueno, muy bonito, y esto ya digo, empecé así leyéndole, dije, bueno, una de las cosas que me dijeron, oye, tienes que fijarte en esto. Pues sí, que son señoras que hacen cosas, que normalmente las señoras quedamos un poquito allí en el olvido, y en este caso, pues estas señoras hacen cosas, pero se me hizo muy larga la primera parte para aprender a que esta señora hacía cosas que luego se convertirían en, pues esta parte se me hizo muy larga. Pero bueno, me lo terminé y gracias a ti, ahora sí, ¿vale? Por el consejo, porque está muy bien. Luego me he leído Negro como el mar, que es de Mary Higgins Clark, que es el primer libro que me leo de esta señora. Pues me parece un poquito tipo a la Agatha Christie, un poquito es así. Que es de la época. Ah, no, porque esta señora está viva todavía y tú vas escribiendo. Bueno, esto es nuevo. Pero sí que es una cosa... Pues, tiene que estar ya un poco vetusta esta señora, ¿no? Un poco vetusta, sí. Y además hablan de cosas modernas, del móvil, del tablet y de estas cosas. Por eso dije yo, digo, perdón, ¿cuándo la ha escrito esta señora? Ahora no te sé decir, pero si no es del 20, es del 21, ¿eh? O sea, una cosa... Pues, joder, tengo yo libros de esta mujer de los 80. Yo creo que sí, que lleva mucho tiempo escribiendo, porque 80 son ya muchos años, no voy a hacer la cuenta ahora aquí delante de todas. Pero sí. Pues eso, me pareció un poquito así, tipo como un poquito, sí, Agatha Christie y a lo modernillo, pero bueno, que tampoco es tan modernillo. ¿Lo está mirando Rebeca? ¿Tenemos a Rebeca que está mirando el año? ¿Sí? No. Ah, vale, es que te veía aquí iluminándote la cara. Luego me leí Batrash es estupendo, pero una cosa... ¡Ay! Me leí otro que no lo tengo aquí porque lo cogí en la biblioteca, sobre entrevistas que hizo Ana María Villalonga a escritores de novela negra en catalán, que está súper bien, pero no me acuerdo el nombre, que se ve en la portada se ve todo amarillo y una pistola. Y decía... micrófonos del crimen o algo así. Y es buenísimo porque son todo entrevistas autores de novela negra catalana, pero bueno, no, alguno, por ejemplo, yo que sé, de diferentes zonas, y me ha cogido así como muchas ganas de leer autores de novela negra catalana. Entonces empecé con Batrash, de Joan Miquel Capell. Joan Miquel Capell es un mosso d'esquadra, creo que es todavía, y en el caso este de Batrash, que es la prisión esa de femenina de mujeres que hay en Barcelona, pues nos cuenta el caso del descubrimiento de una mujer que aparece muerta por una sobredosis en la cárcel, y tú dices, pero ¿cómo tiene que entrar sustancias petacetas en la cárcel si no pueden entrar este tipo de sustancias? Y entonces él investiga, a partir de aquí investiga, y es tan real que yo creo que este señor, o sea, se está describiendo su vida, porque está describiendo cómo, o sea, la primera investigación policial, la primera investigación que tuvieron los Mossos d'Esquadra, porque eso era una de las funciones que pertenecía pues a la policía o a la Guardia Civil, ¿no? Entonces, poco a poco se va formando a la policía científica, esto está hablando de los años 90, antes de las Olimpiadas de Barcelona. Es muy interesante todo el recorrido, al menos para mí, que a mí me gustan estas cosas, ¿no? El recorrido... para ver cuáles son las funciones, cómo están empezando los jueces, están empezando a dar los cargos a los Mossos d'Esquadra, la policía no se lo toma tan bien, no tenían ni carnet para entrar en la cárcel, sino que tenían una tarjeta de visita, y la cárcel les decía, pero tú quién eres, si no esto, policía de qué, ¿vale? Pues para ver todo esto, que fue el primer caso que tuvieron los Mossos d'Esquadra. Y claro, como me leí este, entonces me tuve que leer también Policías, que es del mismo autor, junto a Andreu Martín. Este me lo terminé hace nada. Lo estaba leyendo en papel, luego tuve que devolverlo a la biblioteca, me lo tuve que comprar en digital, porque es que si no me quedaba sin poder saber el final, y está muy bien. Aquí también es el mismo policía. Aquí estamos hablando de Andreu Martín. Andreu Martín es un nombre, ¿no? de literatura de negra, ¿vale? De literatura negra. Entonces, en esta novela, ambos escriben, siempre presente el policía, el Mossos d'Esquadra de Batrash. Aquí hay otro tipo de investigación, hay algunos personajes que aparecían en Batrash, pero puedes leerte la novela perfectamente independiente, puedes leerte Policías y puedes leerte Batrash, o al revés, una y la otra. Si te lees primero Batrash y luego lees Policías, entiendes algunas cosas más, pero bueno. Aquí empieza la investigación por culpa de una niña, me estoy liando mucho. No, me está gustando. Pues aquí empieza la investigación porque encuentran una niña que tenía una cardiopatía del corazón muerta, y resulta que los medicamentos que le dieron a esta niña en América, pues tienen la caja, se ve que salió de una farmacéutica catalana. Entonces aquí empieza la investigación, que se mezcla con un glutamano que daban a las vacas para que crecieran más. Entonces aquí entra, o sea, aquí ves cómo se mueve la policía, el servicio sanitario, muchísimas cosas que ahora no me voy a parar a decir, pero también cómo va avanzando la investigación, se juntan varios casos y está muy bien. No la puedes dejar tampoco, está. Y me ha gustado mucho y voy a continuar. Y como me leí esta y también esta, es que ha sido como, esta me ha llevado a la otra me ha llevado a la otra. Y al final de Andreu Martí me he leído Cómo escribo, las reglas del juego, una guía práctica y apasionada, perdón, y apasionante para escribir una buena novela. Vale, yo de él ya me había leído una que es Cómo escribo novela negra, que está muy bien, ¿vale? La de la novela negra está muy bien. Esta, hay muchísimas citas, muchísimas cosas para los escritores, muchísimas anécdotas. Mejor la otra. Esta queda un poquito, sí. No, está bien y tal, si alguien no ha escrito nunca ni ha leído nunca una novela, hay una novela, si estoy leyendo aquí, domina tu estructura de tu novela, ¿no? Digo, si alguien quiere sacar para aprender a escribir, no, para aprender anécdotas, vale, así como está bien. Y la de la novela negra que me la leí, creo también el verano, pero no me acuerdo cómo se llama, Cómo escribo novela negra, porque esa, sí, creo que fue antes del verano, esa sí que está muy bien y da consejos bastante prácticos y reflexiones y muchos libros que me he tenido que apuntar a la lista de lecturas, que todavía se va aumentando. Pues ya está. Te dicen en el chat que Mary Higgins Clark nació en el 27 y que murió hace 2 años. ¿Hace 2 años? Entonces algo vi yo del año 2020. Y este libro... Y que te odian porque... A Makoto le has hecho que se apunte otro autor nuevo para la pila. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Porque yo he dicho algunos. Como demonios en este momento, otro autor que añado, ¿vale? Capell y Martín. Porque de verdad, ya, es que sí. Y también... Tenemos una lista con los libros que estamos hablando, ¿no? Para que la gente pueda ir a buscarlos, o todos los que están escuchando. En la entrada misma, por ejemplo, podemos hacer una lista. Sí, pues es buena idea. Podemos, sí. Vale. Vale. Nos los apuntamos aquí en el chat por si acaso. Sí. Vale. Martín de Calle. Ya, vale. El de Andreu Martín y el de Capell. Joan Miquel Capell, Batras. Está súper bien. Todo lo apunto aquí en el chat. Ay, no me lo corrige. Bueno, tú misma, ¿eh? Puedes cambiar de persona. Yo voy a apuntar. Tú puedes cambiar de persona. Venga, ahora Rebeca ya tienes tu lista. Ya he encontrado. Ya estoy, venga, ya me he encontrado. La torpeda o a la vencida. Me ha costado arrancar, pero bueno. Desde julio, más o menos desde que terminamos de vernos por aquí, pues he leído de Iain Banks 6 novelas de la saga de la cultura, que si no la conocéis, yo os la recomiendo. Es ciencia ficción chuli guay. He leído Pensad en Flebas, El jugador, El uso de las armas, Excesión, a Barlovento y Materia. Y yo soy el que leo mucho, no te fastidies. Esos no son títulos, no, esos son 15, perdona, ¿verdad? Esos son 5, 6, no sé. Vale. Que yo leo mucho, pero no lo leo a la vez, yo leo una detrás de otra. Además de por la mañana lees uno, por la tarde otro, vaya, que no lo sé. Yo tampoco estoy con 2 libros a la vez y voy saltando de página a página, ¿no? Hombre, ha habido días en vacaciones que me he empezado uno por la mañana y por la noche me lo había terminado. Sí. Sí, de tocar los rascas la barriga. Sí. Pues he leído esos, he leído Amanecer Rojo de Pete Brown, he leído La selección de Kiera Cass, así en plan romanticote tal. He leído la saga de La flota perdida, que son 3, de Jack Campbell. La saga Starship de Mike Resnick, que también son 3. Y Cuidado no mires atrás, de Larmentrout. Julio, agosto... 10 novelas. Unas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 14. ¿En cuánto tiempo? Mes. 2 meses, mes dos y medio. Meses, oh, Dios santo. Vale. Y yo orgullosa con mis 2 novelitas. Tienes trabajo para apuntarlas. Bueno, de todas esas, me vais a poner colorada. Lo más recomendable. A mí lo que más me ha gustado es la saga de la cultura de Iain Banks. Pero claro, yo soy yo. Ya, y os gusta. Bien. lo romanticote, cuidado y no mires atrás, está muy bien, fíjate. Es una, sin spoilers ni nada, mezcla así un poco de thriller con novelas de quererse y de muac muac y de espadas, sí. ¿No? De las otras espadas. Sí. No, pero como dice Laura, esto no tienen espadas, pero mola. ¿Pero es autólisis o no es autólisis? No, es una chica que se despierta, un día la encuentran y no sabe quién es, ni dónde está, ni de dónde ha llegado, ni por qué, ni nada. Y se trata ¿y de... ¿Y lo que se había tomado, si ella. Lo sabe o no? No, tampoco, tampoco. La cuestión es ir con ella averiguando, averiguándolo todo. Y no está... Desde el punto de vista de la estructura para un escritor, está muy bien. Pues... Eso pasa un poco como la película Memento. Sí. Que como estructura es una locura. Y... Bueno, como película está bien, pero la estructura la verdad es muy divertida. Pero es eso, es ir siguiendo las pistas que ella va averiguando sobre su propia vida y sobre, bueno, luego aparte de que descubre que era una desagradable y que era una borde de la vida. Todas esas cosas que dices, pues si eras imbécil, por perder la memoria no te vuelves majísima. Pero bueno, mira, os lo recomiendo, va. Pues ese lo tenía, yo creo que desde hace miles y miles de años, apuntado en Goodreads, en plan de quiero leer. Pues a ti te va a gustar. Interesting. Sí. A Aritz creo que no. ¿Por? No, porque es... Poca oscuridad. Sí, hay de muy pocas. A ver, yo también leo cosas bonitas. O sea, hay mala leche, pero oscuridad. Pues yo también leo cosas bonitas y... No, justo los que voy a hablar hoy, no, pero... ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¿Verdad? Sí. Bueno, pues... Aritz, puedes hablarnos. Vale, no, a ya ver, de esas cosas oscuras. He hecho un pequeño resumen en 4 libros. Porque ya perdón, os he dicho que este verano... Perdón, es que Makoto Meiko dice, esa chica me representa cuando me despierto, no sé ni quién soy. Yo este verano me he dedicado a leer sobre salud mental, tanto ficción como no ficción. Y... Por cierto, Aritz, que no se me olvide, porque me han dicho que te recomiendo un libro a ese respecto. Luego, ¿vale? Vale. Luego. Entonces, 4 libros traigo aquí. Bueno, algunos cortitos. Empiezo por así, el más antiguo, que es El papel pintado amarillo, que es entre historia, relato, no es una novela en sí. Y es maravillosamente agobiante. Y es muy gótico, pero eso explica muy bien la salud mental, en ese sentido, cómo va cayendo la locura la protagonista, porque la encierran por un... que se hacía mucho en aquella época, que la encerraban en una habitación porque tenía mucho... estaba muy agobiada. Entonces, ¿qué mejor que encerrar a una persona en una habitación para que se tranquilice? Y que se le pase el agobio. Sí, y si encima la habitación está pintada amarillo, pues imagínate. Pues es... yo creo que es de las mejores narraciones que hay sobre esa caída, a esa locura, a ver que el papel empieza a cobrar vida, a oler, a... una pasada. La verdad es que es una pasada. Está escrito, no me acuerdo, no sé si tengo por aquí qué año estaba escrito, pero es una auténtica bestialidad, teniendo en cuenta eso. Está escrito por Charlotte Perkins Gilman, que murió en 1935, o sea que... Nueva no es la historia. Pero merece la pena, sobre todo por esa manera de narrarlo y así, que es muy chulo. Y luego, uno un poco más actual, pero también que tiene sus añitos, Los renglones torcidos de Dios. Ah, la tengo pendiente. Es buenísima, es de Torcuato Luca de Tena. Sí, de Torcuato Luca de Tena. La tengo pendiente. Y es buenísima, justo un poco unida a la anterior, porque consigue que dudes de todo. La protagonista está encerrada en un sanatorio, se cree que es investigadora, pero luego ves por otro lado qué se supone que pasa. Entonces estás todo el rato dudando qué es la realidad. Y todo eso, claro, en un psiquiátrico, en aquella época, esto creo que es del 70 y algo la novela, sí. Pero os podéis imaginar lo que sería un psiquiátrico. Bueno, os podéis imaginar. Por lo que he leído, Torcuato estuvo, no sé si 3 semanas ingresado en un psiquiátrico para escribir la novela. Y claro, no es como un psiquiatra hoy en día, eso tenía que ser heavy. Y muy, muy bueno. También es agobiante, también es, eso ya te digo, me encanta esa parte de dudar de ti mismo de lo que estás leyendo y está muy bien. Y luego además, hay dos. Ahí, ¿sí? Como para puntir. Sí, sí. Como escritor, el narrador no fiable es una pasada. Sí, sí, es que más poco fiable que este narrador. Y está muy bien, la verdad es que está muy bien. Y al final no sabes si es cosas que hay una conspiración contra no ellas. No digas nada del final, por favor. No, pero que no sabes qué está pasando. No. Queda muy abierto. Sí. No sé si habéis visto Shutter Island. Sí. No. Os podéis hacer una idea. Pero bastante mejor para mí que como historia. Y luego hay otras dos novelas que he leído, que estas sí que son actuales, que son impresionantes. La primera es de Ángel Martín, Si las voces vuelven. Y esta, como habéis comentado antes, el tema de los audiolibros, esta la leí y me recomendaron que también la escuchara por audiolibro. Por audiolibro es impresionante. Sí. Porque te habla a ti, porque lo narra él. Lo narra él mismo, claro, él está narrando su propio descenso a los infiernos de esa locura que tuvo, con toda la crudeza del mundo, o sea, no endulza nada, te explica qué es lo que hacía antes, cómo fue cayendo, encima pone ejemplos que puedes comprobarlos, porque hablas incluso de los tweets que escribía en aquella época, que puedes ver, y es muy duro, pero es muy bueno, muy muy buen libro. Y el final te deja los pelos de punta. En el audiolibro, el final de la novela, va él contando, va él narrando el final y acaba rompiéndose mientras lo narra. Sí. Y ostras, te deja un cuerpo que... A ver, y es muy buen libro, y es muy interesante. Y sobre todo, me gusta mucho porque es el claro ejemplo de nadie está libre de esto. Por muy famoso que seas, por muy la vida que tengas, es igual, sea lo que sea. Puede llegar un día que de repente la cabeza agarra crack y lo explica de maravilla esa manera de hacer crack. Solamente pongo un ejemplo. Cuando habla de las voces y así, él siempre dice que las voces son como... Todos tenemos voces dentro de nosotros. Cuando tú recuerdas algo, recuerdas con la voz de esa persona muchas veces. O cuando recuerdas que tu madre te decía no sé qué, hay veces que incluso te acuerdas de tu madre diciendo eso. Y te acuerdas de su voz diciéndolo. Pues él explicaba eso como diciendo, pues imagínate esa caja donde están todas esas cosas, que se cae al suelo y pierdes el control de las voces. Entonces son las voces que, incluso tu propia voz, que tú confías en ellas, la que te llevan a la locura. Y ya os digo, muy, muy bueno. Muy bueno. Y la verdad es que muy interesante. Y el último, como escritores y como creativos, y porque ella es maravillosa, es El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero. Va un poco también parecido, aunque no es tanto un descenso a los infiernos, porque sí habla ella de su salud mental también y de todo lo que ha pasado. Pero es muy interesante porque habla sobre la locura, habla muchísimo sobre escritores, habla sobre escritores y su estado de salud mental, sobre cómo llegaron al límite, cómo eso también se transmite en las palabras. Entonces está lleno de historias que quieres luego seguir leyendo, porque es de estos libros que te dan tantos datos que luego quieres retomar algunos libros que igual has leído para verlo desde ese punto de vista. Cuando has visto que el autor ha pasado por un proceso así, o pues habla también muy claramente del suicidio, habla con datos diciendo que las mentes creativas son mucho más propensas a tener problemas mentales que las no creativas. Y entonces pone muchísimos ejemplos. Y eso es lo bueno. Y aparte, esta también está en audiolibro, también narrado por ella. que también es interesante, hostia, que al final te cuente la propia Rosa Montero la historia. Pero ya digo, es para ir cogiendo capítulo a capítulo y desgranándolo e ir viendo autores que algunos nombra por encima, pero otros habla más sobre su proceso vital y sobre ese descenso a la locura. Y la verdad es que es muy recomendable. Para los que somos amantes de libros y de esas historias dentro de los libros, está muy bien. Te preguntan si este último de Rosa es ficción. Es muy gracioso porque la propia Rosa dice que muchas cosas son reales, de las que cuenta, propias, de los demás sí, da datos biográficos de los personajes y así, pero es un ensayo. Pero ella misma te dice que cuando acabes el libro no sabrás qué parte de lo que ella ha contado de su vida es verdad o no. Pero lo pone con muchos ejemplos. Ella pasó un proceso en el que tenía una persona que se hacía pasar por ella. Te pone los pelos de punta, pero a pasarte por ella hasta el punto de ir a conferencias o dar el sí a conferencias que ella no iba a ir. Entonces ya recibir llamadas de los organizadores diciendo que es una vergüenza que no haya aparecido y ella no sabía nada del congreso. O adelantarse en otro congreso que era en el extranjero y se la adelantó la suplantadora. Y claro, cuando se presentaron a Montero, dijeron, claro, en aquella época que no había tan tecnológico como hoy en día, decirle, tú no eres Rosa Montero. Si esta aguantes con Rosa Montero y no eres tú. Qué fuerte. Pues, ese tipo de historias, además narrado por ellas, es una pasada. Y eso va mezclando sus propias vivencias, va mezclándolas con la vida de muchos autores que cayeron en la locura o el suicidio o tenían visiones o depresivos, alcohólicos, todo, vamos a decir, lo más oscuro que muchas veces no se cuenta sobre esos autores y para entender también un poco a veces por qué escribían así y qué es lo que contaban. ¿Cómo se llama este libro de Rosa? El peligro, siempre me lío, El peligro de estar cuerda. El peligro de estar cuerda. Te dice Makoto que te odia con cariño, a ti también. Gracias, yo también te quiero mucho, Makoto. Pero ya os digo, estos he leído alguno más. Y Jersey dice, os quiero, odio. Pero ya os digo, estos cuatro, yo creo que plasman muy bien lo que quiero hacer yo, que es eso, el plasmar la importancia que tiene la salud mental y desde distintos puntos de vista, desde el ensayo, desde la biografía o desde la ficción, ver cómo la salud mental puede tener muchas caras y hay que cuidarla mucho y cuidarla también como la escribimos. Pues por si no tienes bastante en la pila de lectura para el tema, me han dicho que yo no lo he leído, ¿vale? Pero me han dicho que Invisible, de Eloy Moreno, que es una novela sobre el bullying y adolescentes y tal, refleja mucho sobre la salud mental en la adolescencia. Apunta. Ahí lo dejo. Vale. Me lo apunto yo también. Sí, hecho, a ver, ya os digo yo que después de este octubre tendré una época en la que no leeré sobre la salud mental, pero... Y puedo añadir uno, porque yo cuando lo leí, o sea, cuando tú me dijiste lo del tema, me vino a la cabeza este libro y luego, a ver si lo pronuncio bien, Naikari. Sí, Naikari Diosdado. Naikari, sí, Diosdado. La de Desollada. La de Desollada, ¿ese? Sí. Sí, también, lo que pasa es que es un poco diferente. Tiene partes que sí, pero sí, es otro de los que juega también mucho con la realidad, la ficción, el si me autolesiono, si no, es duro, pero sí, lo que pasa es que como lo leí hace tiempo, ese no estaba en mi lista de futuras lecturas, pues ya lo había leído. Vale. Ah, mira, te dice que el de Invisible es recomendadísimo, ¿ves? Vale, perfecto. Pues Laura, quedas tú, ¿no? Creo. Perdona, hay una pregunta. Makoto se refiere a Invisible. Invisible lo trabajan en institutos en primero y en segundo de ESO. Yo por eso me lo he apuntado. Por eso. Oh. Ay, el humor todo. Me echaba de menos. Es miércoles. De hecho, la que me lo ha recomendado es una mamá. de una niña de que ha hecho primero ahora. Uh-huh. Ya. Y Jersey te pregunta a ti, sí. Aritz, si vas a publicar algo de esto. ¿Puedes contar algo? Sí, bueno, no, en principio publicar no, ahora le estaba contestando y me has cortado todo esto, porque estaba contestándole, pero tienes razón, o sea, ya que lo has dicho, pues lo digo. No es que vaya a publicar, mi idea en un futuro sí es hacer cosas relacionadas con la salud mental, tengo hasta una novela ya escaletada sobre eso, pero no me veo todavía capaz de hacerlo, porque es muy complicada, muy compleja, y yo no me veo ahora para jugar con la realidad de la ficción. Pero sí voy a hacer el mes que viene en Twitch el mes de la salud mental y voy a hacer 9 programas sobre el tema, Papa y Saus yo, y la verdad es que me hace mucha ilusión porque voy a contar con gente potente que sabe mucho del tema, desde psicólogos, desde escritores que han escrito sobre el tema, escritores que sufren de la salud mental. Estoy también hablando con asociaciones de familiares y personas con enfermedades mentales para hablar del día a día y de la importancia que tiene la visibilidad. También quiero hacer una mesa redonda sobre la importancia de la visibilidad de la salud mental y la visibilidad en general para la gente de distintos, en este caso la salud mental, pero como puede ser otro tipo de enfermedades, que el verse que no es una cosa rara, que solamente sufren ellos. Que parece que la salud mental la tenemos escondida en el rincón más oscuro, y cuando tú dices que estás con una depresión, cuando tú dices que eres bipolar, que tienes esquizofrenia, es como ya te estás tachado de la realidad para siempre y solo vas a ser un enfermo que hace cosas. Sí. Entonces, excepto que te pongas los fulares de colores, ¿verdad, Rebeca? Uy, calla, calla. Pero entonces mi idea es eso, durante estos 9 quiero hacer lo que sea anual. O sea, esto, mi idea es un poco ambiciosa de hacer algo anual, ir creciendo, porque lo que quiero es que de una santa vez la salud mental salga de ese rincón oscuro de la sociedad y pongamos el foco y decir, si yo hoy en día, algo que antes no se podía, pero hoy en día puedo salir diciendo tengo un cáncer y no te miran, es por tu culpa, o no te miran, hay que apartarse de tu lado porque eres contagioso o mira, vas a hacer algo raro. A ese ¿cómo se llama el presentador de la Rosa de los Vientos de ahora? No me sale el nombre, pero bueno, a las 3 de la mañana diré. Entonces te conectas. Tiene ELA. Ha escrito un libro sobre el tema y todos le dicen que es un héroe. Perdón, sí. ¿Qué es ELA? Esclerosis lateral amiotrófica. Vale. Todo el mundo le dice que es un héroe, que sigue en la radio, que es un luchador, y la gente no se imagina lo que uno tiene que luchar contra una esquizofrenia o contra una depresión mayor. Sí. Y sin embargo son apestados. Mira, es que todo esto parte precisamente por eso. Todo eso parte porque yo pasé una depresión muy heavy. Tuve que estar ingresado por la depresión. Y empecé a hablar con gente que nunca me hubiera imaginado hablar, con esquizofrénicos, con bipolares, con gente con muchos tipos de adicciones, gentes con anorexias y bulimias bestiales, y te das cuenta que ese mundo no se ve, que ese mundo parece que tiene que estar escondido para siempre, y es súper triste, es muy triste que encima que tienes que sufrir todo eso, además tengas que esconderlo para que la gente no lo diga. Y yo sufrí una depresión. Sí, fue heavy, pero fue una depresión. Y aún así, en mi vida vi consecuencias de gente que se apartaba, de gente que te miraba mal, de gente que... Entonces, si yo con algo así vi eso, dije, la gente que tiene esquizofrenia, la gente que es bipolar, la gente... Día a día tener que esconderlo, cuando dices, ¿yo qué culpa tengo de tener esto? Pues precisamente lo que quiero es eso, que la gente pueda tranquilamente... Dentro de lo duro que es un proceso así y que la medicación a veces se desregula y es un proceso muy complejo, por eso quiero traer especialistas para hablar bien del tema. Que nos olvidemos de una santa vez de cuando una persona tiene carácter, decir, es que eres bipolar. Sí. O cuando estoy un poquito triste, decir, es que estoy con la depre. O que si decimos esquizofrenia, lo unamos con crímenes salvajes. Pues esa es un poco la idea. Y ahora vamos a volver a un poco todo más alegre, porque si no, aquí la gente se va a asustar y van a pensar que de verdad yo soy serio, como estabas diciendo por ahí. No es verdad, ¿eh? Que falta Laura por decir lo que ha leído, ¿no? Sí. ¿Mm? Yo, la verdad es que he leído prácticamente todo en audiolibros, porque eso, llevo una temporada de estar cansadísima y que a la hora de echarme lo que es mi ratito de dormir en la cama, estar ahí un rato antes, se me cae el libro a la cara. Entonces, en papel, leí 3 libros. Uno es Arsène Lupin, Caballero Ladrón, que me lo regalaron. Y porque me lo regalaron, me lo leí. Si no, no me lo habría leído. Porque yo ya tuve mi esto de probar a leer Sherlock Holmes y cosas así. Y al menos los casos de Sherlock eran más interesantes. Pero es que el estilo este así de la época antigua se me atraganta y se me hace mucha bola. Y este señor, el Arsène Lupin, a mí me parece un pavo que se levanta por la mañana, echa la moneda así y dice, ¿a quién vamos a putear hoy? Básicamente. Y es lo único que sabes de él, que le gusta putear a la gente, que tiene, o sea, dice que roba a los ricos en plan, ¿cómo se llama este? Robin Hood. Robin Hood, no me salía ahora el nombre, imaginario popular a la mierda. Eso, en plan Robin Hood, pero no para dárselo a los pobres, no, se lo queda él para hacerse el guay. Entonces, claro. Señor, es usted un cateto. Que va de interesante y no me gustó nada. O sea, hubo algo, además, los robos y las cosas que hace no me parecían nada interesantes. Hubo uno de no sé cuántos relatos tenía el libro, no sé si 6 o 7 o 9, pero solamente hubo uno que me hizo un poco así de tilín y nada. Podría... ¿Quieres aprovechar para saludar al que te regaló el libro? ¿O pasamos al siguiente? No, no, o sea, es prima política, pero es que vimos con ella la serie de Netflix de Arsène Lupin. Y ya sabía que no. Y no, no, y a mí me gustó mucho la serie. La serie está muy chula. Pero no tiene nada que ver con el libro. Pero no tiene nada que ver con el libro, nada más que usan a la figura del señor este pues para inspirarse en hacer cosas. Y ya está. Es más entretenida la serie para mí. Yo lo siento. A mí me van a poner en plan de... Pero los clásicos no son lo mío. Luego ya, de papel, pasamos a que me acabé la trilogía de La Era de la Locura de Joe Abercrombie, la sabiduría de las multitudes. Me gustó mucho. Pasan muchas cosas. Yo ya sabía que a mí Abercrombie no me decepciona. Entonces... maravilloso, me lo pasé pipa, me dio mucha pena acabar ya con esta era, pero se lo ha dejado abierto para meter más cosas, todo hay que decírselo, y no con separación temporal como entre la primera trilogía y esta. Eso... que lo sabemos, Joe. Yo lo sé, tú lo sabes, escríbelo, te lo van a comprar. O sea. Y luego para las vacaciones también me llevé Tras 3 soles de Irene Morales, que este sí que tiene como más vibes de verano porque es un retelling de La Sirenita. Uh-huh. Y está muy chulo. Bueno, hablan como de que las sirenas conocen la historia de Ariel, que subió a la superficie, se había enchochado de un humano. Y el humano estamos con se... los spoilers, desde luego. A ver, esto es así, esto es La Sirenita. Sube a la superficie, se enchocha de un humano. Pero aquí lo que pasó en la historia es que el humano se casó con otra y a Ariel se la comieron porque es un pescado. Y así es. Y la verdad es que está interesante. El principio es un poco lento, pero todo el final es un batallote final en el que empiezas a tener un plot twist detrás de otro, todo enlazado con lo que se te ha ido contando al principio, y está muy, muy chuli. Yo me estoy imaginando a Ariel ensartada y dada de vueltas encima de una... ¡De por el peto de Ariel! Y Sebastián, por decir, te lo dije. ¿A qué te vas con el tipo ese? Si es que si no sabes hablar, ¿para qué te metes? Y Me gusta, puedes volver a decir. Sí, es Tras tres soles. Este tan majo. De Irene Morales, que además de Irene Morales ya me he leído los otros dos libros que ha sacado y escribe muy bonito. En este se nota menos la escritura bonita que tiene, pero no sé, la historia me ha gustado más, por ejemplo, que la de Bajo el metal, aunque en Bajo el metal, no sé, como que escribe más bonito los ambientes. A Irene se le da muy bien describir ambientes. Describe las luces y las cosas como muy bonito. Es como, uy, ¿cómo lo hace? Y luego ya pasamos. La sirenita enchochada es mejor título, dice Marco. Yo directamente pondría la sirenita enchochada y ya está. Ya paso a lo bajo el metal. Y voy a coger ya este que es de finales de junio, que es La casa en el mar más azul, de T.J. Klune, que yo había ido. Todo el mundo a mi alrededor se lo lee. ¿En serio? Que... ¿Este verano ha sido...? Sí. Sí, y yo me lo escuché en el audiolibro y la verdad es que también es uno de esos audiolibros que merece la pena escucharlos porque el señor que los narra le pone unas voces a los personajes... que es que son maravillosas. Es de un trabajador social que lo mandan a una isla en la que están los niños pues, mágicos más raros del mundo. Tienes a una enana de jardín, a una especie de pterodáctilo, dragón, una cosa así rara que colecciona botones, un hada... No me acuerdo quién más, así un niño que es una cosa muy rara, yo me lo imaginaba como un pulpo y además es que le pone una voz graciosísima, temeas con él, y el anticristo. Entonces, el anticristo. Mira, está entonces, en la isla también. Una hada, el anticristo. Bueno, el niño que es el anticristo se llama Lucy, de Lucifer. Ah, entonces, claro. Yo, ¿cómo no podía ser de otra manera? Está diciendo para algo, amigos. Y empieza a decir, almas en pena, y el narrador te cambia la voz así en plan de gutural satánico, y es una maravilla de libro. Aparte de lo bonito que es, si te lo lees, porque es una cosa muy cookie, muy de estas de subrayar frases bonitas, si te lo escuchas, te meas. Yo iba conduciendo y digo, voy a tener un accidente porque me estoy riendo de las voces que pone este señor. Te pregunto si puedes repetir el título. La casa en el mar más azul. Vale, gracias. Luego me leí, bueno, me escuché, o no sé si es audio leí, no sé cómo se dice. En fin, Ciudades de humo, que es de la trilogía Fuego de Joana Marcus, que es una de estas historias que estaban en Wattpad, y digo, bueno, vamos a darle una oportunidad porque es una distopía con una androide. Es una romántica ambientada en un futuro raruno del que apenas te hacen Wuerbu. ¿Y el Wuerbu? ¿Dónde está el Wuerbu? Y el Wuerbu es que lo he visto muy poco. Y a mí lo que me gusta es el Wuerbu. Entonces, pues ver, está... Una lee mucho, la otra quiere escribir cosas vengativas, la otra quiere Wuerbu. ¿Me estáis quitando todo? Me queda solo el cuerpo del canal. A ver, como la historia romántica, pues está muy cookie porque es la androide pues, haciendo cosas de humana por primera vez que tú dices, tendrías que ser más lista si eres un androide, pero la chica es muy tonta. Y aprende a disparar y a dar besitos. Es básicamente eso. Entonces no voy a seguir. Aprende a disparar y a dar besitos. Lo voy a dejar ahí. Ya, como no es para mí. Para una novela no lo veo yo. No. No es para mí, pero luego ya sí que escuché una cosa que sí que era para mí y que es un libro muy popular. Y es The Seven Husbands of Evelyn Hugo, hombre, Los siete maridos de Evelyn Hugo, sí. Que me gustó mucho. ¿Pero te lo has leído en inglés? Sí, me lo he escuchado en inglés y súper bien. O sea, la narración súper clara. Además tiene un par de narradoras, creo. Una para la periodista y otra para Evelyn. Y está chulo. Pero es una de esas cosas que a la gente le peta la cabeza en plan de ¡ah, sí, es que el final te lo revelan desde el principio! Y claro, yo como me acordaba, digo, pues está muy guay, muy bien hilado, pero tampoco me ha petado la cabeza porque... Claro, además ya te dicen lo de... Te lo cuentan desde el principio. Focus. O sea, graba todo lo que están diciendo estas señoras. que es importante. Está chulo, es una historia además durilla sobre pues las subidas y bajadas de lo que es ser una estrella de Hollywood, lo artificial que es todo y lo difícil que es tener cosas reales. Entonces, está chulo. Me quiero leer alguno más de Taylor Jenkins Reid, o como se pronuncie. Luego también en inglés me escuché This is how you lose the time war. Así es como se pierde la guerra del tiempo, creo que es en castellano. Sí. Que supongo que leído en castellano me habría enterado de más cosas y lo habría disfrutado más. Porque es tan rebuscado y tan poético. Es maravillosa. Que claro, yo ahí digo, aquí se me están perdiendo cosas. O sea, es entretenido. Me gusta, pero siento que me estoy perdiendo mucho, entonces es probable que en algún momento lo relea en castellano para enterarme de más cosas. Que luego me dices a mí que si yo he leído mucho, ¿eh? Sí, sí. Pero es que eran audiolibros, yo he hecho muchas horas en el coche y sobre todo estos meses de verano he estado haciendo unas pruebas de laboratorio que eran mucho de tomar medidas cada 2 minutos, cambiar una gotita, limpiar y tal, y con eso no me podía poner entre medias a hacer pues alguna cosa un poco más sesuda. ¿Tenías un Tamagotchi? Casi, casi. Entonces de fondo yo iba con el audiolibro y como era muy poner gota, medir, copiar dato, quitar gota, poner gota, medir, era como muy mecánico y podía estar escuchando, si no, ni de flies. Luego, ya que estábamos con salud mental, leí un libro que no sabía que iba a tener de eso, pero es que es de Beatriz Esteban y ella es psicóloga y hace muchas charlas sobre salud mental y me escuché Las voces del lago, que estos son de unos cuantos que tienen nocturna, que sí que están con voces que no es castellano neutro, o sea, es una pronunciación más latina, entonces al principio a mí me cuesta mucho hacerme a lo que es la persona que lo narra, pero la historia es que es una sorpresa detrás de otra. O sea, es como dos historias en una, porque tú empiezas con que una chica y su madre se vuelven al pueblo donde vivían antes, después de que el padre haya muerto, y la madre pues está un poco catatónica, perdida, rota por la tristeza de haber perdido al marido. Y la hija es en realidad la madre la que la cuida y... Ah. Digo, claro, tía, la hija es en realidad la madre. Digo, no, no, es la hija la que cuida a su madre, la que pues tiene que adaptarse de nuevo a estar en el pueblo, hacerlo todo, seguir estudiando la carrera... se reencuentra con el que era su amigo de la infancia, con las amigas, y pasan cosas y tú empiezas con esa historia y parece que acaba siendo otra. Entonces está muy curioso por eso y además tiene, pues eso, unas cosas que es que si se cuentan no, te pierdes la mitad de la sorpresa, pero eso, hay que ir con la certeza de que trata temas de salud mental muy bien tratados. Y que es duro también. Luego ya, un poco más alegre, Fractal, de José Antonio Codrina, que es una, yo creo que es novela corta, porque duró muy poquito, pero es un concepto así como muy interesante, en plan de que múltiples tierras distintas en las que han pasado cosas diferentes chocan entre sí. Va a romperse la realidad si se chocan. Y pues hay una tierra que está como más avanzada y está mandando como embajadores a llevarse a gente interesante que salvar de esas tierras. En plan, de esta gente pues puede servir. Y pues ves ahí pues una tierra muy parecida a la que hay ahora, otra en la que está, me parece que era como si fuera un Egipto súper tecnológico, pero a la vez con pirámides y una familia real y unas cosas así. Una cosa muy rara y muy chula. O sea, se me hizo muy cortito, la verdad. Ojalá hubiera durado más. Luego, La conjura de Aramat, de Victoria Álvarez, que es una trilogía. Está muy chulo. Me gustó mucho. O sea, también tiene el mismo problema que Las voces del lago, por el tipo de narrador, que al principio te cuesta entrar, pero es que está tan chulo que... que no sé cuándo van a dignarse a poner la segunda parte en el audiolibro para que yo me la pueda escuchar, pero bueno, hace poco que pusieron el ebook, así que bueno, al menos supongo que me podré comprar el ebook. Pero muy chulo, me gustó mucho, tiene eso, muchos salseitos entre hijos de cortes, distintas culturas, está guay, quiero ver cómo se sigue desarrollando. Y ya casi llego al final, no pasa nada. Me leí también Las tumbas de Atuán, de Úrsula K. Le Guin, que dije, bueno, me he leído el primero, voy a ver qué tal el segundo. Me gustó más que el primero, más entretenido. El primero se me hizo un poco de bola con los saltos temporales. Y este, la verdad, es que estaba muy chulo. Y este es el segundo del Mago de Terramar, ¿verdad? Sí. Historias de Terramar. Sí. Justo sí, detrás del Mago de Terramar. Y la verdad es que me gustó la historia, pero me gustó todavía más como la nota de la autora del final, en la que te cuenta el porqué de un montón de cosas para que entiendas todos sus razonamientos. Y digo, vale, chapó, me ha gustado mucho. Luego, una novela en inglés, que es Jade the Fire Gold, que, bueno, sin más, para pasar el rato, fantasía lisa y lasa. Yo lo quería leer porque decía que tenía un poco de magia de esta china, que le digo yo, pues que te explican un poco sus movidas de las magias, las partes espirituales y tal, y ni para eso me sirvió, o sea, un ok. que está bien, y luego encima al final tiene un epílogo de estos que te lo dejan abierto, en plan de que lo hacen así, yo creo que en el mercado anglosajón, en plan de pues pone un epílogo así que como que haga pensar que puede haber algo después por si lo peta a poder escribir más. Digo, anda, Tomás, por que por saquito que me indigno. Luego, Sorcery of Thorns, que más o menos me pasó parecido a este. Tiene algún concepto muy chulo porque la chica la han criado en una biblioteca, y en la biblioteca están como los grimorios de los magos, que son libros pues, que lo mismo te atacan, te muerden una mano o te vuelven loco o algo así. Entonces tiene mucha afinidad con los libros y bueno, está interesante. Está guay de que la chica es alta, entonces mira a los señores desde arriba y se sienten muy incómodos, y esa parte pues está divertida. Y luego el último que leí en agosto es The Wolf and the Woodsman, que se ha traducido hace nada, yo creo que también llegó para finales de agosto en castellano, que es La loba y el leñador, creo, de Ava Reed. Es un debut y la verdad es que está chulísimo. Tiene mitología como, no sé si es húngara, polaca, bueno, de esa zona así un poco... herencia eslava, muy darks, de una chica que vive en un poblado, digamos, de lobas, de wolf, y todas tienen algún poder. Unas sanan, otras prenden fuego, y las otras creo que pueden forjar armas. Y hay otras que son seers, que ven el futuro. Esta no tiene nada. Entonces es una paria, y cuando vienen los woodsman, que son los señores del rey, a llevarse a una como tributo para cargársela básicamente, pues la entregan a ella, en plan de llevaros a la useless, y ahí empieza una movida muy chula. Tiene también un enemies to lovers muy chulo, tiene politiqueo, tiene todo lo que me gusta, y me ha gustado un montón. Y nada, vamos a seguir. ¿Me puedes decir cuántos libros te has leído, por favor? Pues no sé, creo que han sido como 14, pero eso, en papel solo 3. Yo no en papel ninguno. Todo en ebook. Sí. Pero eso, yo por el coche, gracias a Dios. Si no, no habría leído prácticamente nada. Cositas que se vienen. Atentas, la gente del chat que ha venido solo por esta parte, casi. Atención. A ver, el fin de semana que viene, o el fin de que van, que el fin de semana de esta semana, si estás escuchando el podcast cuando sale, publicado en las plataformas que luego Montse dirá muy amablemente, o sea, los días 16, 17 y 18, en Zaragoza se celebra el Festival Luminaria y vamos a estar por ahí, yo al menos, y... Yo también. Y Tati también. Y yo puede. Veremos. Será sorpresa. Claro, ha saltado anuncio. No. Dice Jersey, señal de que hay que suscribirse, obviamente, claro. Porque si no os perdéis este tipo de contenido. Lo ha hecho Tatena queriendo, estaba programado. Estaba programadísimo. No hemos oído nada. ¿Nos oís ahora? ¿Ya? Vale. Estábamos diciendo que el fin de semana del 16, 17 y 18 de septiembre, es que quede claro, se celebra el Festival Luminaria en Zaragoza. Yo voy a estar, Tati va a estar y Aritz puede que también se acerque. Yo no puedo porque no hay tren. Cries in no madrileños. Y yo porque me va como que tendría que salir ya como para poder estar. Te coges un Dracar y remontas el Ebro. Eso, Dracaris. Y bueno, estaremos por ahí y traeremos un capítulo en el que comentaremos cómo ha ido un poco el festival. ¿Qué más cositas? Nos queda pendiente hacer el sorteo entre las participantes con papeletas del Camp de Julio. Que eso tendremos que ver cómo lo hacemos, pero no se nos ha olvidado. O sea, está ahí. También vamos a traer autoras de Allende los Mares. O sea, vamos a seguir creciendo, trayendo invitadas, no vamos a estar siempre solas. Y bueno, tenemos ya programados episodios. ¿Cuántos? ¿Cinco? Sí. Muchos más. ¿Para qué vas a decir aquel número? Muchos. Muchos, muchos. O sea, yo estaba flipando. Digo, ¿cuándo hemos planificado tantas cosas nosotras? Por favor. Ahora falta que lo que hemos pensado lo hagamos. Sí. Y no nos vayamos por peteneras. Uh-huh. Y si cumplimos todo lo que tenemos pensado, igual damos para la temporada 18-19, por ahí. Tenemos una lista. Sí. Y luego también tenemos nuevas secciones, ¿vale? Esto es lo interesante. Vamos a recuperar un poco esos directos que hacíamos contando nuestras movidas. Van a ser X errante y su movida. Entonces, eso irá surgiendo así. Os avisaremos con tiempo para que podáis reservar un ratito y vernos en directo o verlo en diferido. Que estas cosas pues las dejaremos también en el canal de YouTube para que no se pierdan. Y otra de las secciones que también vamos a llevar y vamos a hacer cada mes, salvo los meses que haya nano. ¿Hablamos un poco de qué hará cada uno o lo dejamos con sorpresa antes de explicar eso? Eso lo dejamos con sorpresa. Vale. Que cada uno saque sus propias conclusiones de qué le gusta a quién. ¿A quién gusta la novela negra? ¿A quién le gusta la ciencia ficción? ¿A quién le gustan las espadas? Que vayan haciéndose sus teorías. Sí. Que hagan cábalas. Yo creo que Aritz es el que va a hablar de espadas. No, Aritz va a hablar de novela rosa y su impact. Sí. Oye, porque allí tiene una sillita con muchos dinosaurios. Ya decía yo que... Me está inspirando. Pero venga, va, Laura, lo grande. Lo grande es redoble de tambores. Espera. ¿Tienes un tambor? Muy bien. Bueno, es el micro que tiene un muelle, pero parece, mira, mira. Ha sonado a gong ahí, chulo. Bueno, sí. Pues, Vale, salvo en meses que haya NaNoWriMo o campamento del nano, vamos a traer clubs de lectura. Entonces, cada mes... Ya hemos elegido cada una un libro y no sé si lo podemos enseñar. Pero vosotros no lo veréis. Me habéis pillado a traición, no me lo he traído. Yo lo tengo aquí. Yo no lo he traído tampoco, pero bueno. Pero bueno, se va a ver. se va a ver en la imagen y eso, cada mes, además, cada una trae un libro distinto. Hay gente que de nos un está género escuchando. Distinto. Recordad que hay gente que nos está escuchando. Sí. Ay, me caches, un segundo. Diremos cada uno el... Claro. Se ve cortado, ¿vale? Sí, se ve un poco. Sí. Yo no veo nada. Luego muevo. ¿Para ¿Dónde lo ves? Se ve en el directo. En Twitch. Ah, en el directo. Está vale. En Twitch. Para los que no nos están viendo, que nos están oyendo, Tati ha colgado una imagen con las cinco portadas de los cinco libros que vamos a leer. ¿Qué son? Pequeño, a ver. Vuelve. Ay. Y Makoto. ¿Va, viene? No, el que has dicho tú, ahora diremos cuál es cuál, ese no lo he elegido yo. En octubre. Sorpresa. Sí. ¿Quién empieza en octubre? Así que da igual que hagas. En octubre empiezo yo con mi ejemplar que está firmado por Novik. Mirad qué bonito. No se ve. Si has puesto la imagen. Claro. La... Me cachis. No se ve. Mira, aquí, la que pone la pantalla. ¿Quito esto un segundo para enseñaros? Tercera temporada. Ahora Tatiana está mostrando el libro abierto con unos garabatos que pone. Naomi, porque lo demás no se entiende. Tú, Tati, Naomi, blah, blah. ¿Vale? Tu Tatis no es. Sí, por tu Tatis, sí. Esto me recuerda un poco a Asterix, ¿verdad? Sí. Bien. Venga, aquí están haciendo cábalas y dicen que, claro, el siguiente libro es de diciembre y es de. Están diciendo que es. Ya se dice que es de Laura. ¿Por qué? Vais error. Muy mal, ¿eh? Vais muy mal. Ese es mío, es El aprendiz de guerrero de Lois McMaster Bulliol y es ciencia ficción muy, muy divertida. Vale, el siguiente ya toca para enero. ¿Me toca a mí, que no lo veo? ¿Sí? ¿Me toca a mí? Sí. Elia Barceló, que sabemos que Elia Barceló toca muchos géneros y yo, como soy un poquito así de género negro, pues he escogido La noche de plata, que todavía no me he leído y todavía está calentito, ¿vale? Porque me acaba de llegar. Yo sí lo he leído, maravilloso. Por cierto, va a estar en el Luminaria. ¡Ah, qué bien! Elia Barceló, así que lo dejo ahí. Os enseño que no está firmado, ¿vale? ¿Firmado? Pues el mío sí, yo lo tengo firmado. Pues vaya. El siguiente es febrero, que le toca a... ¿A mí? Sí. ¡Uy! ¿Qué ha sido eso? El bong. Ah, vale. No acertáis, el mío. El siguiente es el mío, sí. Es el de Arichi. Sí. Las cosas que perdí en el fuego. Buenísimo. Sí. Quería también traer un libro de relatos, porque para una lectura conjunta suele dar mucho juego también los libros de relatos, porque al final parece que como tenemos que seguir el ritmo de los capítulos y así, luego ya explicaremos que haremos luego programa especial sobre eso. Pero quería que también fuera durante la lectura jugoso. Y yo creo que Mariana Enríquez da mucho juego para eso. Y hay relatos muy buenos en esta antología. Oscuretes, unos cuantos, para no perder la tradición. No, oye, no creo que sea demasiado desagradable. Ya te digo que no es lo más oscuro que hay. Pero me apetecía. Y oye, si nos está viendo por aquí... Que la invitamos a la lectura conjunta si quiere. Y yo prometo una cosa, yo no puedo prometer, pero prometo que intentaré a ver si puedo traerla. Pero ya sé que va a ser muy difícil, pero bueno, por intentarla, ya que hemos dicho que queremos pasar al otro lado del charco, digo, por todo lugar. Pues venga. Pero sí, lo que sí es un libro, es muy bueno. Se lee muy rápido y como haremos para leerlo durante un mes, va a ser fácil leerlo. Y el último, pues me toca a mí, que para marzo, para sorpresa de muchos, creo yo, leeremos La última sultana de Andrea de Morales, que es histórica. Entonces, ¿quién se esperaría que yo leyera histórica? Están diciendo en el chat que esperaban que trajeras algo de Sanderson. Y, o sea, me estaba planteando traer Arena Blanca. Sandy. Arena Blanca. Pero dijimos, claro, es que es muy reciente, es muy tocho. Y dijimos es un autoras. Poco caro. Y sí, dijimos autoras. Y autoras. Entonces, pues traigo a Andrea, que ya la he leído antes. Además, ella es historiadora, especializada en Al-Ándalus. tiene que estar muy chulo. Y una cosa de, que me gusta a mí mucho para escribir fantasía es basarme en cosas históricas. Entonces hace mucho que no leo histórica. Y bueno, si alguien más se apunta, ahí estaremos en marzo. Y lo que preguntaba antes Makoto, que si se comenta por capítulos o todo al final, iremos quedando al final de cada semana o un día a la semana para comentar los capítulos que toquen. Lo haremos por Telegram con cada convocatoria de leer, para cada club de lectura, pues se meterá la gente en un grupo de Telegram para poder comentar los días. Y a final de mes sí que se hará un directo de Twitch para comentar un poco impresiones en general y el libro y tal. Pondremos que habrá spoiler alert para que nadie se asuste, para que no se... Por si alguien cae de repente en un vídeo de estos y no sabe de qué va. Pero si queremos eso, que durante la lectura, lo que al principio comentábamos un poco era que queríamos que esta comunidad que va creciendo y que se va uniendo así, pues era una muy buena manera también de compartir ratos juntos, que es las lecturas conjuntas por Telegram para ir hablando al final del capítulo y cuando toque. Pero también el tener un rato aquí en Twitch para hablar en profundidad del libro, lo que nos ha parecido, destriparlo con ganas, yo creo que puede ser interesante. Sí, además de que no hace falta, o sea, por ejemplo, para la gente que está en directo, subo la organización que he planeado para en octubre, que es ya, es la semana, la semana que viene. ¿Dónde sí, no sé yo en qué día. Oye, oye, Tati, no te embales, ¿eh? ¿Qué ganas tienes? Joder. Uy, espérate, que ya estoy rompiendo cosas. Casualmente, el mes de octubre acaba en lunes, ¿vale? Eso no quiere decir nada, pero a mí me ha parecido que podía ser nuestro día de reunión y nuestro día de encuentro. Entonces yo he marcado para mí la lectura de Novik, que cada día, cada lunes, tendremos un objetivo de capítulos leídos. Entonces la idea es que en el grupo de Telegram, pues el lunes 3 ya empezaríamos con el primer capítulo y ya podemos empezar a partir de las 6 de la tarde a spoilear sobre ese capítulo en concreto. Si tú te lees hasta el 4, pues por favor cállate, con mucho cariño te lo digo, pero no digas nada más. Y luego, tú participas. Me estoy mareando, Tati. ¿Por qué? ¡Ya te quieto ya! ¡Se está moviendo! ¿Qué estoy moviendo? No, no, estábamos moviendo la imagen. La imagen. Ah, la imagen. Perdón. Entonces, eso, tú vas leyendo al ritmo marcado, aunque te puedes adelantar obviamente, y vamos hablando entre todas. Y luego tenemos ese directo en el que nos reunimos para hablar. Y aquí ya tenemos que hablar si quién estará dentro del directo, si queréis estar dentro, si hablamos por el chat, cómo va a ser. Nuestra primera vez haciendo una lectura conjunta, pues ya iremos viendo. ¿Qué tal? ¿Qué os parece, gente del chat? Muy bien. Bueno, bueno, ya dice que entramos en bancarrota juntos. Sí, claro. Como tiene que ser. Y nada, bueno, esto ha sido por nuestro primer día de vuelta. Y ya está, ¿no? Que dice Makoto, espera un segundito, que en noviembre y diciembre no estará muy activa por la mudanza. Vale. Noviembre no va a haber club de lectura porque estaremos todos de cabeza con el nano. Sí. Y en diciembre yo... Léetelo, te va a gustar, ¿eh? No, sí, a ver, la cosa es eso, saltarnos los meses que hay tanto camp como nano, porque al final una de las cosas más bonitas que hemos tenido en esta comunidad ha sido el unirnos para escribir, para compartir esos ratos, y como era mucho el leer un libro a la vez que estábamos haciendo todo esto, decíamos, mira, pues paramos esos meses y el resto sí respetamos. Hay gente que igual se lee el libro antes o lo que sea, lo único, intentar no hacer spoilers mientras estamos en el chat. Entonces, los que hemos leído alguno de los libros, tendremos que repasar los libros para saber hasta qué punto podemos contar, porque si no vamos a meter la pata seguro. Yo el primero. Y yo creo que lo bonito es que son 5 libros que nos representan bastante a cada una de nosotras y que podemos compartir esos ratos y también permitirá que los que solemos leer otro tipo de literatura nos acercamos a esa y veamos que, oye, que no muerde ni mancha. Bueno, algunas sí manchan, pero... Pues nada, nos despedimos ya por esta semana, volveremos en 15 días y mientras tanto nos podéis hacer las cosas que dice Monse. Ajá. Bueno, por pues redes colgaremos el formulario para apuntarse a la lectura de octubre. Sí. ¿Vale? Aún no está hecho, ¿vale? Tenernos paciencia que acabamos de volver de vacaciones. Y también dejaremos el enlace para el club, o sea, para la parte de Telegram en el en lo del episodio de hoy, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, el blog. Sí. Pues nada, luego después hoy es miércoles, pero nos vais a encontrar a partir del martes en todas las plataformas de podcast, iVoox, Spotify, iTunes, Google, no sé qué y todos estos que terminan en podcast, ¿vale? Y luego también en YouTube. También estamos en YouTube, donde podéis volver a ver el programa por si os lo habéis perdido en directo. Pero darnos a suscribir, que somos muy pocos. Y como que no, que se está quedando un poco allí abandonado. A ver si esta temporada aumentamos nuestros seguidores, ¿vale? Y nada, y nos encontráis también por las redes, como decía Tatiana. Y ya. Seguidnos y ya está. Y si no queréis ver anuncios por la calle, ¿no? Cuando pero estamos diciendo las cosas más importantes, porque os las habéis perdido justo en ese momento. Suscribiros y ya. Que con Amazon Prime es gratis, eso lo dice Tati. Sí, con Amazon Prime tenéis dentro de lo que pagáis ya de por sí, que por cierto Amazon ha subido el precio, pero sí, tenéis una suscripción gratuita a cualquier canal de Twitch y si elegís el nuestro, os querremos un montón. Que es muy triste tener que pedir, pero más triste es tener que robar. Salvo que seas Lupín. Bueno, sí, según Laura es igual de triste. Es un lamentable que se cree guay. Y tras hundir a un personaje muy querido por mucha gente, creo que nos podemos despedir. ¡Gracias! Gracias, Makoto. Mira qué manera tan alegría de cerrar el podcast. El sorteo. ¿Qué hemos hablado? Sí, sí, lo haremos próximamente. Ah, es vale, que vale. Llevamos vale casi una hora y sí 40 minutos. Sí. Mira, Makoto estará dentro del sorteo ya, ¿no? O no, era lo de... Sí. Ahí me voy a meter la pata, sí, me voy a meter sí la pata. Nada. He dicho. Ahora es cuando cerramos así en seco directamente de fallo en el sistema, nos hemos caído. Congelado. Bueno, chao. Adiós. Chao.